Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 26ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. El descendido Aldo Civi cerró su participación en la Liga Profesional recibiendo a Talleres en un estadio Minela que era una caldera. Y para colmo, los cordobeses le propinaron un 3-1 que dejó heridas abiertas en medio Mar del Plata. La T pensando en la Copa Argentina donde es semifinalista. Así lo cuenta su arquero Guido Herrera. Nos encontramos por ahí después de la eliminación de Libertadores con un año que parecía perdido y nos encontramos con una Copa Argentina que nos dio la posibilidad de volver a mostrar a Talleres protagonista, meterse entre los 4 mejores. Si Dios quiere, van a llegar a tu grupo de la mejor manera ese partido para poder volver a darle al club otra posibilidad de jugar otra final. Nadie podía pensar que el puntero del campeonato podía caerse contra un Newell's que jugó 3 cuartos de partido con uno menos. Pero la lepra fue más efectivo que Boca, le ganó 2-0 y puso suspenso en un final de torneo apretadísimo. El Xeneic se deberá jugar con Gimnasia el jueves con la obligación de ganar. Así lo analiza el arquero de los de la Ribera, Agustín Rossi. Hay que estar tranquilo, hay que estar sereno en este momento. Sabemos que nos quedan 2 partidos como el resto. Tenemos la posibilidad de estar punteros con... Teníamos quizás esta chance de poder perder, nos podíamos dar el lujo de poder perder un partido, pero bueno, quedan 2 finales más. El resto, como dije recién, juega, así que nada. Las responsabilidades también no son solo nuestras, sino también del resto del equipo que tiene la responsabilidad de tener que ganar para poder pasarnos. Patronato descendió, pero metió un campañón. En su anteúltimo partido en la liga, le ganó a Godoy Cruz en Mendoza por 1-0 y espera despedirse de su gente el fin de semana en Paraná con la cabeza bien en alto. Así lo cuenta el lateral del Patrón, Facundo Cobos. Hay equipos que ya están destinados al descenso, nosotros le hemos peleado, empezamos 20 puntos abajo y bueno, si Dios quiere podemos ya terminar 2 puntos nada más. Hicimos todo, luchamos contra todo y bueno, eso es lo que más duele. Pero también te deja tranquilo de que entregaste todo. La gente está muy contenta con nosotros, nos ha acompañado desde el principio y nada, seguramente el domingo nos van a recibir o hacer una fiesta porque bueno, este equipo, si vamos al caso, por el tema de promedio nos toca descender, pero por el campeonato podemos ya terminar con 40 puntos y eso ha sido muy valorable para nosotros. Independiente le ganó 1-0 a Banfield en lo que parece ser el último partido de local de Julio César Falcioni al frente del rojo. Se sabe que no es del agrado de la nueva comisión directiva y por ello el emperador dijo lo siguiente en el postpartido. Yo le he dado parte a la cámara de no decir algo que era conveniente para el club en cuanto a cualquier búsqueda, cualquier situación que se pueda presentar. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Radio Confluencia, FM 92.7. Rosario Central le ganó a River en el Monumental y lo bajó de la pelea, pero el resultado deportivo quedó de lado porque el estadio se llenó para despedir a un bicho raro, un técnico que se hizo cargo del mismo equipo a lo largo de 8 años consecutivos en el fútbol argentino y ganando todo lo que se le cruzó. Se va el muñeco Gallardo del Millonario y esto dijo a su gente. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así, o si lo soñé era algo muy mío. Y están en este momento, en este lugar, con un nudo en la garganta muy grande, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado, más de lo que creía que podía tener. En un partido que solo sirvió para sumar pensando en los promedios del año que viene, Barraca Central le ganó a Arsenal en Sarandí por 2-1. Los goles del Guapo fueron de Iván Tapia y de este señor que debutó en las redes, Juan Ignacio Díaz. Necesitamos estos 3 puntos de visitante, que hace mucho que no podíamos ganar. La verdad que muy contento, el equipo hoy estuvo muy bien. Partido importantísimo para el acceso a la Libertadores. Partido trabado, bien de esos que definen cosas y en donde nadie quiere errar ni mandarse una macana. Partido flojo, con resultado cantado. 0-0 entre Gimnasia y Argentinos Juniors. Así lo vio el DT tripero Néstor Gorosito. Tenemos que mejorar, estar tranquilo que se sumó un punto. Hay que ganar lo que queda para entrar a la Libertadores. Yeah. el primer tiempo suenan los Natas haciendo Paradise. Después del entretiempo repasamos el resto de la 26, la anteúltima de la liga, acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.